Charlie Berloc rompiéndose la casaca, la remera, en la foto principal, increíble pero real. Berloc, memorable. Tras arrancar perdiendo, el tenista argentino se impuso en 5 sets en un partido varias veces suspendido por el mal tiempo y puso las cosas 2-2 con Italia, alargando la ilusión argentina de seguir en carrera en la Copa Davis. ¿Qué más dice? Ecuador goleó al juvenil, que por ahora está fuera. 3-0 con el local, el equipo de Úbeda jugó mal y volvió a perder en el sudamericano, complicándose su clasificación para el Mundial de Corea del Sur. La obsesión de Lanús ahora es la Libertadores, sigue de súper festejo. No hay que quedarse con esto y tenemos que seguir creciendo, dijo el técnico del Granate, que insiste por refuerzos. Así lo más importante de lo deportivo para el Diario Popular. La foto principal de Clarín lo tiene a Berloc también rompiéndose la remera. Euforia, el desahogo de Berloc luego de su esforzado triunfo ante Lorenzi, dice Clarinete. Un heroico Berloc renovó las esperanzas en la Davis. Argentina le empató la serie a Italia y definen hoy en una batalla de más de 4 horas en Parque Sarmiento y que tuvo 2 suspensiones por lluvia. Charlie consiguió igualar 2-2 la serie en la primera ronda contra los italianos. Le ganó en 5 sets a Pablo Lorenzi. El argentino venía de luchar en las 2 jornadas anteriores. El match se cerrará desde las 11 cuando se enfrenten Guido Pella y Fabio Fognini. En toda su historia en la Copa, la Argentina actual campeón nunca pudo revertir un 0-2. Al vencedor de la serie lo espera Bélgica y el perdedor jugará por la permanencia, propone por acá Clarinete. A ver si hay algo más en lo deportivo. No, finalmente todo repasado para esta agenda de lunes en el diario Clarín. Voy hacia lo que propone Crónica. Hay que verlo para creerlo, propone. Copa Davis, Argentina-Italia 2-2. Un genial y sorprendente Charlie le permitió al campeón completar la remontada. El partido, que tuvo 2 suspensiones, se prolongó por más de 8 horas. Hoy se disputa el quinto y definitivo punto. Super copado, Lautaro Acosta, símbolo de un Lanús que sigue festejando. Tevez a los portazos, Carlitos celebró con sus compañeros del Shanghai Genoa, que le endulzaron la cara. A los tortazos, no a los portazos, yo dije a los portazos, a los tortazos. Cumplió 33 años en China y así lo propone como lo más importante de lo deportivo el diario Crónica. Me voy a página 12. Como siempre, lunes, suplemento libero. Batalla épica en Parque Sarmiento. Carlos Charlie Berloc le ganó en el cuarto punto a Paolo Lorenzi, empató 2-2 la serie contra Italia. Lo más importante de lo deportivo. Por último, lo que propone el diario La Nación. Almirón, en menos de un año, ganó 3 títulos con Lanús. Qué grande Almirón. ¿Qué más? La foto principal del diario es a Davis, que siempre sorprende. Y tiene mucha razón el diario La Nación, ¿eh? Me gusta mucho la búsqueda del título. Es cierto, cuando todo parecía derrumbarse, la Argentina encontró fuerzas y se puso de pie. Totalmente. En otro partido extenuante de la Copa Davis, Berloc derrotó ayer con coraje al italiano Paolo Lorenzi por 4-6, 6-4, 6-1, 3-6 y 6-3 e igualó la serie, que hoy se cerrará en Parque Sarmiento. El partido comenzó a las 11:07 y concluyó 19:35 tras 2 interrupciones por la lluvia. Y pese a muchos lugares libres en la tribuna, terminó en un clima de euforia, propone en este caso lo más importante de lo deportivo del diario La Nación, cerrando nuestro repaso de por. A las 11:22 de la mañana en Buenos Aires tenemos una temperatura muy baja de 14 grados con una térmica de 12.7. Newspaper. Información en pocos caracteres. Lo dicho en lo deportivo, 11 de la mañana de hoy se define la cuestión, o empieza a definirse, mejor dicho. Todo indica que será Guido Pella el representante de la Argentina, que saldrá a la cancha del Parque Sarmiento, amigos. Esto es George Fitzgerald, el remix a cargo de Bonobo para el track Full Circle. El Newspaper, hasta las 7 estamos con la información en pocos caracteres. Girl, you've come full circle. We've come full circle. I'm always locked up in here, making up for lost years. Oh, I've come full circle. I've come full circle. But girl, you've come full circle. We've come full circle. I'm always locked up in here, making up for lost years. Now I've come full circle. I've come full circle. De la realidad global. En Newspaper. Breaking News. A las 6:27 de la mañana, el repaso al Breaking News con los títulos más destacados de lo que propone el mundo. Vamos a comenzar por la CNN en español, en este caso. Siempre lo hacemos por la BBC, vamos a hacer un pequeño trueque. Y lo que más se destaca del portal de la CNN es Mr. President, claro está. Trump, si algo sucede, culpen al juez, dice. El presidente Donald Trump volvió a cargar en Twitter contra el juez que suspendió temporalmente el decreto inmigratorio que prohíbe la llegada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. ¿Qué más? Los Patriots, campeones del Super Bowl, dice por acá. Tecnologías presentan moción contra decreto de Trump. Estados Unidos y Japón prueban con éxito un sistema antimisiles, rechazan recurso contra la suspensión del decreto de Trump. Sean Spicer, la última víctima de Saturday Night Live. Avalanchas matan a 117 personas en Afganistán y en Pakistán. Trump defiende a Putin, hay muchos asesinos, dijo. Argentina gana el Goya a la mejor película iberoamericana. Gran premiación para Ciudadano Ilustre. Por allí, el duro verso de Eminem contra Trump. Y el mensaje de Lady Gaga en el Super Bowl, algunos de los títulos más destacados de la CNN. Por abajo, del mismo portal, la Casa Blanca defenderá el decreto inmigratorio de Trump. ¿Qué más? Niegan la visita a Nueva York a esposa de El Chapo. Ecuador investiga 1,6 millones de votantes fantasmas. Por último, el nuevo aspecto de Khloe Kardashian, por lo más importante de la CNN, amigos. Me voy a la agencia RT. Juzgan a Artur Mas por la consulta independentista en Cataluña en medio de protestas. El presidente de Estados Unidos dijo que Irán es el estado terrorista número uno. Trump muestra su arma contra los estados santuarios. Trump dijo, si pasa algo, culpen al juez que bloqueó el decreto migratorio. Ay, ay, ay, ¿no? Califica también Mr. President, su experiencia como presidente es surrealista, dijo. Japón apoya, pero no participará de las maniobras navales de Estados Unidos en el mar de la China Meridional. Trump contra la ley y viceversa. Cinco preguntas para entender qué pasa con el veto antimusulmán. Por último, el ejército ruso probará un nuevo material bélico en el Ártico. La primera tarea de Rex Tillerson como secretario de Estados Unidos. Lo más destacado que tiene por este lado la agencia RT Rusia Today. Mejor dicho, para esta altura de la mañana. ¿Qué más? Lo que propone la BBC en este caso. El hombre a quien el Parlamento Europeo califica de malévolo, que puede ser el próximo embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, propone por aquí. Hablando de Ted Maloch, es posible, el posible elegido por Trump para el cargo de embajador en la Unión Europea, que apoyó la separación del Reino Unido del bloque, dice y destaca por acá la BBC. Más títulos de la mirada British. Seis preguntas para entender qué pasa ahora con la prohibición de inmigración de Donald Trump tras las idas y venidas de las últimas 48 horas. La pesadilla de haber de nacer cautiva en el culto de un padre que se creía Dios. ¿Por qué tantos aficionados en el Super Bowl no querían que los New England Patriots ganaran el Super Bowl? Por acá propone la BBC. También la comparación entre Rusia y Estados Unidos del presidente Trump, que enfureció a miembros del Partido Republicano. aborto ilegal, como yo tenía dinero, estoy viva, como ella no lo tenía, está muerto, dice un relato, una historia por acá. Como mexicana, pues lo único que podía hacer, la mujer que devolvió su visa de Estados Unidos en protesta contra Trump, en lo más destacado de la BBC segmento El Mundo. Por último, El País, periódico de mirada global para la información. Trump intensifica su batalla contra el Poder Judicial. Si pasa algo, culpad al juez, dice El País de España. El presidente de Estados Unidos sobre los asesinatos de Putin. ¿Acaso nosotros somos tan inocentes? Bueno, en esta lo banco a muerte, justamente, no valga la redundancia. En este caso a Mr. President, como si Estados Unidos no hubiera asesinado nunca a gente y a civiles y a inocentes y a culpables también. Hay que decirlo con sus decisiones políticas y la del presidente de Estados Unidos, ¿no? Brady agranda su leyenda con su quinto Super Bowl. Propone por aquí El País de España. Lagos dijo: algunos chilenos están cansados de vernos siempre a los mismos. Malcorra dijo: América Latina no es más dura que Trump porque México no lo pide. Qué rara la aclaración de Malcorra. También Steve Bannon, el Rasputín de Trump. Canadá abre sus puertas a inmigrantes. A 100 años de la Constitución mexicana, el documento con 695 reformas, lo más importante que presenta, en este caso, El País de España, cerrando nuestro repaso del Breaking News a las 6:32 de la mañana, amigos. Newspaper. Información en pocos caracteres. Esto es Lucín, haciendo Lucky. En un rato repasamos cada título de diarios, más allá de los principales y deportivos que ya hemos repasado. Nos queda una agenda completa de diarios. También estaremos abocados a lo que proponen los portales en el motor de búsqueda y las agendas económicas de cronista y ámbito financiero. Ahora, música, Lucín. Esto es Lucky en Delta 90.3. caracteres. Bueno, mucho diario sobre la mesa de trabajo. Nos abocamos ahora a los títulos que presenta cada uno de los matutinos. Obviamente excluyendo ya los títulos que hemos repasado, que tenían que ver con lo deportivo, y también los títulos principales que hemos hecho en el inicio del programa. Ahora sí, todo ordenado. Voy con página 12, como siempre hacemos en este raid. Las cuentas de la campaña para la ONU propone: la canciller Susana Malcorra fue imputada por usar fondos públicos para su fallida postulación de Naciones Unidas. ¿Qué pasó acá? Mirá vos. ¿Qué más? Un candidato que suma repudios, amplio rechazo a la postulación de Carlos de Casas a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que impulsa el gobierno. Si no mueve Cristina se complica, dice Eduardo Aliberti. Tromba marina en la costa atlántica. Heavy metal, ¿eh? La pasamos mal ayer en la costa. Digo, la pasamos pensando en mi familia, en realidad, perdón, ¿eh? Pero estuvo áspera la cuestión. La hipótesis a los que le faltan las pruebas: las falsedades de la ofensiva que busca instalar que Lago Marcino participó en un supuesto asesinato. Denisman propone por aquí. El diario Página 12, La Tarea, propone como último título. Escribe Mempo Giardinelli al respecto. En lo más importante que se plantea el diario Página 12 en el resto de su portada. La Nación. Títulos para The Nation. Con Urbano, el gobierno regulariza a extranjeros. Campaña busca evitar el clientelismo político de los intendentes. Revés para Trump, su veto a los inmigrantes quedó en el limbo, dice en cuanto al mundo La Nación. María Dueñas está en Buenos Aires, la autora de El Tiempo Entre Costuras, la serie. Claro, está española. X-Men llega a la pantalla Legión, otra derivación de la saga de Marvel. Proponen espectáculos. Nuevas escuchas complican a Cristina. Escándalo. Habla de apretar a jueces e insulta a dirigentes justicialistas. Los trata de traidores. Entre otros epítetos que lanza la exmandataria. Destrozos en la costa atlántica por un temporal. Por último, viajeros. La ciudad vuelve a ser un imán para turistas. Y en el además, el mundo. Rebelión en el paraíso. Los Roques se planta frente a la desidia del gobierno chavista. Política. Más cerca de Gran Bretaña, el canciller británico Boris Johnson visitará el país. Sociedad, apoyo escolar en Santa Cruz, lo reciben los alumnos de la provincia que en 2016 tuvieron o no tuvieron 86 días de clase, mejor dicho, dice el diario La Nación, cerrando el repaso de su portada a las 6:38 de la mañana. Crónica. Y otros títulos. ¿Qué se propone? Los 100 años de María de los Ángeles en Banfield. La abuela, que fue la primera ortodoncista de Lomas de Zamora, compartió el día con los suyos. Arranca la paritaria, docentes bonaerenses. Será en medio de un clima tenso, producto de posiciones muy opuestas que hacen prever una larga negociación. ¿Por qué no te dedicas a ser mejor persona? Durísima Moria Kazán con Pepito Cibrián. Las redes sociales se pusieron rojas con los términos que usó la diva. Por último, lluvia, viento y destrozos en la costa. En Mar del Plata cayeron más de 100 árboles, mientras que en Pinamar una tromba marina sembró terror en la zona costera. En La Plata hubo un fallecido. Propone por aquí lo más importante del diario Crónica a las 6:39 de la mañana. Clarín. ¿Qué propone Clarinete? Trombas marinas y apagón en la costa. En Pinamar, Gesell y Mar del Plata, ráfagas de 100 kilómetros por hora. Spot, el suplemento de espectáculos devenido así. Charlie le canta la felicidad, lanza hoy La Máquina de Ser Feliz, su nuevo disco. ¿Qué más? Bermúdez abusó y mató a mi hija, un textual de Carola Labrador, la mamá de Candela, la nena asesinada. Hay tres acusados, hoy empieza el juicio. Máximo Kirchner, el más complicado en la causa a los sauces, es porque como directivo de la empresa firmó transferencias por más de 100 millones. Tetazo, feminismo y el problema Melania, dice por aquí Gonzalo Abascal, en lo último que tiene el diario Clarinete para lo más importante de su portada de hoy. Diario Popular. Serios destrozos y un muerto por un feroz temporal. Ráfagas de casi 120 kilómetros por hora. El Telequín hizo rico a una apostadora en Salta que se llevó 18 millones. Revelan nuevas escuchas de Cristina Kirchner con gruesos insultos. En los audios ahora sugiere apretar a jueces y fiscales. Y descalifica a Pichetto y al PJ, lo más importante del diario Popular. Cerrando los títulos a las 6:40 de la mañana en el Breaking News. No, en el título por título que tiene este newspaper. Newspaper. Información en pocos caracteres. We'll be right back. Kleiber. Información en pocos caracteres. Newspaper. Política. Repaso de portales. Lo más importante en política para Infoba. En primer término, Diana Conti sobre las escuchas de Cristina son una intromisión en la intimidad. La diputada dijo que la difusión de los audios le da asco y denunció que la metralleta mediática intenta mostrar que somos todos chorros. Sin filtro, Diana, como siempre. Vidal dijo: el sistema corrupto ya entendió que de nosotros no somos parte. Sergio Massa: voy a suturar las heridas que la corrupción le generó al peronismo. Imputaron a Malcorra por usar fondos públicos para su candidatura en la ONU. Sandra Arroyo Salgado participó en actos conmemorativos a la memoria de Nisman en Israel. Frigerio dijo: creo que Cristina va a ser candidata. La discusión es por si Buenos Aires o Santa Cruz. Muerte de Nisman, nuevos testimonios complican a Diego Lagomarsino, lo más importante que tiene en política Infobae. Cambiando de panorama, me voy a Minuto 1. El Papa está sorprendido por la cantidad de despidos que hay en la Argentina. Lo dijo su amigo, entiendo, acá. Y el legislador porteño Gustavo Vera aseguró que el sumo pontífice está preocupado además por el aumento de la pobreza en el país. La insólita respuesta de un concejal al que sus vecinos mandaron a trabajar. ¿Qué tal? Patricia Bullrich se defendió de quienes la acusan de ser una alcohólica. Gómez Centurión, ahora complicado también en el caso Iron Mountain. Todo un caso Iron Mountain, ¿eh? En la Argentina está bastante tranquila la cuestión con tanta data que había importante. Al momento del incendio que provocó la muerte de 10 bomberos, el ex Carapintada, hablando claramente de Centurión, estaba al frente de la Agencia Gubernamental de Control. La fiscal de la causa pidió la indagatoria de varios de sus colaboradores. Imputaron a Malcorra por el uso de fondos. El fiscal también pidió que el jefe de gabinete informe si los gastos utilizados en la candidatura de Malcorra eran, por supuesto, o de dónde provenían. Claro está, hacia allí se refiere. Sí, fueron autorizados por Macri también o no. Estela de Carlotto volvió a pedirle a Macri que eche a Gómez Centurión. Polémica en las redes por una foto de Antonia. Polémica la foto, realmente. Más allá de lo lineal que muestra una chica acariciando una mascota, un conejo, la verdad es que el uso a veces es llamativo de la hija del matrimonio presidencial, sobre todo cuando hay fotografías que son un calco, digo, desde la propia Juliana Aguada, con escenarios similares a los de Michelle Obama en su momento, con esta que también tiene a la hija del matrimonio en una situación exactamente igual a la que había tenido la familia Kennedy hace algunos años, bastantes años. La CGT ratificó el paro. El diálogo naufragó por falta de confianza, dice Schmidt. Lo más interesante y destacado de la política a las 6:49 de la mañana, amigos. Newspaper. Economía. 6:48, corrijo. Bueno, economía para Infoba. En primer término, precios transparentes para CAME. El programa genera altercados y confusión. El gobierno afirmó que ya se crean 20.000 empleos formales por mes. Enero cerró otra vez con un alto nivel de despidos de personal registrado. Fiel estimó que la canasta de pobreza se encareció en enero. Las exportaciones a Brasil reactivaron la producción de automotores. En enero, por último, canasta escolar, se observan aumentos de más del 30% y provocan la caída de ventas en lo más importante por acá. Cambio de escenario, me voy a Minuto 1 en economía. Las ventas minoristas siguen en caída libre. Aranguren dijo: jamás pretendimos indicar los tiempos de uso. Tarde. Solo el 25% de electrodomésticos bajaron sus precios al contado. ¿Cuánto costará la canasta escolar este año? Pregunta Minuto 1 por acá. Advierten por baja en el consumo. Otro golpe al bolsillo. Los cigarrillos aumentaron un 6% y un atado cuesta hoy 50 pesos. Es lo más importante de la economía a partir de los portales. Newspaper. Actualidad. Para Infobae, masacre de Hurlingham. Mató a su ex, a dos de sus hermanos e hirió 5 familiares. Miedo en el pasillo de Palermo. Una víctima contó cómo atacan a las mujeres. Sicarios mataron a un nene de 2 años en un ajuste de cuentas. Tremendo. Inseguridad. Ladrones utilizan Facebook y WhatsApp para conseguir armas y motos. Terror. En las rutas de Brasil asaltaron a 4 familias argentinas. ¿Qué más? Pinamar. Una fuerte tormenta destruyó un parador. Propone por aquí lo más destacado de la actualidad para Infobae. En Minuto 1, masacre en Hurlingham. Un hombre mató a 3 personas e hirió a otras 5. Desesperada búsqueda del lazarillo de un chico con parálisis cerebral. Persecución fatal. 3 jóvenes en moto chocaron contra un camión. Un joven trabajador murió aplastado por un árbol durante el temporal. Continúa la alerta por vientos intensos con ráfagos. Lo más importante que se propone por aquí, en este caso desde la actualidad, los portales a las 6:50 de la mañana. Newspaper. Deportes. La sub-20 de Argentina cayó ante Ecuador y complicó su futuro. Fue 3-0. Histórico, los Patriots lograron una épica remontada ante los Falcons en el Super Bowl y son los campeones de la NFL. ¿Qué más? Los mejores momentos, la deslumbrante actuación de Lady Gaga, el descuido de Lady en la previa. Charlie Verlock ganó a Lorenzi, la serie ante Italia se definirá en el quinto punto. La insólita acción que clasificó a Gran Bretaña a los cuartos, hablando de la Copa Davis también, es lo más importante del mundo deportivo a las 6:50 de la matina. Newspaper. Tecno. El bot de Facebook, que te recuerda lo que tenés que hacer. El fundador de Uber deja de asesorar a Donald Trump. Apple comenzará a producir iPhone en India. ¿Cómo trabajan los cazadores de hackers? ¿De qué se trata la tecnología más veloz del mundo? Preguntas y los títulos del mundo techy. A las 6:51, pausa a la vuelta, amigos. Más títulos de la agenda económica en la recta final de Newspaper hasta las 7. This is Delta 90.3. Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Nuevo espacio de coworking, La Maquinita Belgrano. Forma parte de la red de espacio de coworking más grande de la Argentina, ahora en Belgrano. Espacios de trabajo, sala de esparcimiento, sala de reuniones, lugares para eventos, lockers y todas las comodidades que necesitas para trabajar de una forma cómoda y novedosa. Escribinos a mqbelgrano@gmail.com y reserva tu espacio. Nuevo espacio de coworking, La Maquinita Belgrano. Champagne Premium. Diazón. Only First Class. Extra Brut. Diazón. French Style. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Transmite FM Delta 90.3. Titular del permiso precario y provisorio. Número 2610. Punto FM Sociedad Anónima. Expediente de transferencia número 679/2010. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Electronic Music Station. Newspaper, Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Títulos de lo que tiene que ver con la agenda económica en la recta final de Newspaper. 657, cronista que propone diseñan un acuerdo productivo automotriz que prevé invertir 5.000 millones de dólares hasta 2019. Cabrera dijo hoy un acuerdo con terminales y gremios para mejorar la productividad. Pescarmona propone vender IMSA para pagar la millonaria deuda del holding. Afirman que es en otra escucha. Cristina le pide a Parrilli apretar a jueces. Revés para Trump. Juez federal de Estados Unidos levanta el veto contra los inmigrantes. ¿Qué más? La extrema dureza no devolverá empleos a los estadounidenses, propone Martin Wolf desde Financial Times. En la Argentina hay que trabajar casi 2 meses para comprar un iPhone. Vidal activa la paritaria docente y busca fijar un tope de 18%. Por último, entonces para lo más importante, cronista comercial. En la otra vereda, ámbito financiero y títulos, más presión a los precios. En un día emiten 23.000 millones. El Banco Central compró dólares al gobierno y emitió pesos para pagarle. Las ventas no mejoran. En enero cayeron un 2,5%. Macri, condicionado por agenda de campaña, avanzan con provincias en reforma de ley fiscal. Cumbre con banqueros para aislar al sindicato. Charlas de Quincho como cada lunes. ¿Qué más? Inédito mensaje del Papa en el Super Bowl. También cerrando, Trump da batalla a la justicia por el bloqueo al decreto migratorio. Lo más destacado de la agenda económica, amigos. Con esto, nosotros nos vamos. Hasta aquí hemos llegado con los títulos de Newspaper. Se viene una catarata de información, como siempre, hasta las 10 en Wake Up. ¡Wake Up! Motherfuckers. Nos vamos con Mónica, haciendo un moving. Se quedan entonces con Wake Up, con análisis, voces de los protagonistas, toda la data para comenzar el día. Y como siempre, buena música aquí en Delta 90.3. Para mover la patita en el inicio de la semana. Han sido muy amables, nos volveremos a escuchar mañana a las 6. En realidad yo no los escucho, pero yo sé que están ahí. Que tengan un excelente inicio de semana, amigos. Abrigarse que está frío. Chau.